tiene lo que quiere, mientras yo, tan sumisa, tolerante, es mi ego. Esperar a que me quiera, pero todo tiene límite y fecha de expiración. Y aunque no es mi corona, una mujer tiene un valor. Ay, yo quiero saber si pongo otro en tu lugar. Y reflexionas y luego cambias, porque me estoy cansando de quererte. Se me agota el aire, me aburro esperando tenerte. Traigo algo al corazón y yo no veo que tenga suerte. Hizo en mayo o en la luna, más que te despidas pretenderme. Me sobran galanes para amar. Me estoy cansando de quererte. Saber si pongo otro en tu lugar y reflexionas y luego cambias, porque me estoy cansando de quererte. Me agota la ilusión, me aburro esperando tenerte. Traigo algo al corazón y yo no veo que tengas suerte. De quererte.